El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, en coordinación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentan. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti. Porque tu voz es importante. Porque identidad somos todos. Reconstruyendo el tejido social. Con nuestra historia. Vivencias. Nuestras voces. Un problema ambiental es un acto que perjudica al medio ambiente, una serie de factores que amenaza el bienestar de un lugar y a sus habitantes de cualquier especie. Los problemas ambientales son provocados por los seres humanos y varían en su índole a las actividades, procesos o comportamientos que se lleven a cabo. Es decir, se clasifican según sean sociales, económicos, culturales, políticos, entre otros, los cuales ocasionan trastornos y efectos negativos en el medio ambiente, así sean directa o indirectamente. En otro punto de vista, podemos analizar que dichos problemas son por acto descontrolado del ser humano, el cual con sus indefinidas actividades y comportamientos se ha encargado de modificar el medio ambiente, y a su vez los seres y factores que en él habitan. Según Semarnat, el desarrollo sustentable depende de la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, para lo cual es necesario promover cambios en los modelos de consumo y producción, así como establecer sistemas para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso, de manera tal que sean ambientalmente sustentables, técnicamente factibles, económicamente viables y socialmente aceptables. Reciclar la basura es importante, ayuda a cuidar el agua y evita problemas como inundaciones. No violentes el medio ambiente, es tu hogar. Porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas. El tema de los residuos sólidos urbanos tiene una gran relevancia ambiental en virtud del impacto que estos tienen sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, con afectaciones en la flora y fauna, además de ser una fuente importante de generación de gas metano que influye al calentamiento por ser un gas de efecto invernadero. Todos los municipios de Morelos cuentan con servicios de recolección y disposición final de residuos. En 10 de ellos, donde reside el 27% de la población, dan tratamiento al menos a una parte de sus desechos. Azochiapan, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jutepec, Juanacatepec, Ocuituco, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan y Zacatepec. En la entidad se recolectan en promedio 1.401 toneladas diarias de residuos urbanos o desechos generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos principalmente, que representan el 2% de la recolección nacional. En 6 municipios, en los que reside más de la mitad de la población estatal, se recoge el 66% de todos los residuos. Jutepec, con 210 toneladas, equivalente al 15%, generando por persona 1.600 gramos. Ahora, ¿qué ventaja puede traernos el reciclar? Pues bien, las ventajas son varias. Las principales son que al utilizar materia prima se evita consumir más recursos de los necesarios. Se ahorra en la mayoría de los casos energía utilizada para la extracción de la materia prima del medio natural. La producción de energía muchas veces acarrea contaminación. Se reduce considerablemente la generación de desperdicios. Se reduce contaminación de suelos y mantos acuíferos. Puede generar un pequeño ingreso a una familia habituada a reciclar. Hay personas que se vuelven ricos con negocios de basura literalmente. Es por esto que se vuelve fundamental el uso de técnicas de reducción, reutilización y reciclaje. En Tejalpa Centro, una familia de la localidad emprende un centro de acopio que promueve el reciclaje y ayuda tanto a la economía familiar como a la de la comunidad. Bueno, mi nombre es Emilio Trujillo García, tengo un centro de acopio aquí en la colonia Tejalpa Centro y realmente lo que es un centro de acopio es recolectar material reciclable como es PET, material duro, plástico duro, soplado, fierro, cartón, archivo muerto, cobre, bronce, aluminio, metales pues que son reciclables. Pues yo llevo dos años y pues es familiar, este centro de acopio es familiar, realmente le estamos dando trabajo a la familia. Somos tres, que viene siendo mi hijo el mayor y mi sobrino. Mira, esto a mí me nació porque yo trabajé en lo que fue un centro de acopio y me gustó, me llamó la atención poder ayudar a la gente. Y como se dieron cuenta ahorita, pues realmente yo lo compro un poco barato para poder también yo generar este gasto, dinero para poder pagarle a la gente. Y es una forma de ayudar a la comunidad, ser mi propio jefe y darle trabajo a gente. Y realmente pues, no senta mucha inversión para este centro de acopio. Sí, cuando hay un jale grande es cuando nos hace falta el dinero para poder ahora sí tener un poquito más de ganancias, ¿no? Y problemas así con la gente, pues no he tenido, a excepción de una persona, pero pensando que era basura, y le digo, no, pásale, mira, aquí no huele, no es nada que huela feo, nada de eso, aquí todo se recicla. Dicen, es mucho mejor ser tu propio patrón y no estar dependiendo de otra persona. Nomás así, haz de cuenta, yo vi una persona, así voy a empezarla, ¿no? Que yo le preguntaba que hasta dónde llevaba su cartón y sus botellas. Me decían que por acá, por el crucero. Y yo, ¿sabe qué? Pues yo pienso abrir un centro igual. Va a comprar cartón. Le empecé a platicar a la gente y ya ve cómo es la gente. Pues se va corriendo la voz. Y gracias a Dios así me di a conocer poco a poco. ¿Qué me gustaría más que tuviera yo empresa? Porque con mucho más razón. Es mucho mejor la ganancia, mucho más trabajo. Y ahora sí dicen por ahí todos felices, ¿no? Sin ningún problema. Y yo creo hasta mis trámites ya estarían de volada, ¿no? Pero digo, a veces, como te digo, hace falta el varo para poder hacerlo rápido. No le da derecho a decirte basura. Qué bueno que lo desechaste, chata. Pero Rita, solo recuerda, no estás sola. Mi nombre es Emilio Trujillo Rodarte. Llevo trabajando aquí 2 años y medio aproximadamente. Es un negocio familiar, reciclaje, centro de acopio. Y pues de aquí nos estamos ayudando entre familia. De aquí sale más o menos para solventar gastos. De vez en cuando estaba la camioneta grande, hacíamos fletes y todo eso. De aquí sale más que nada para comer. Estuve estudiando la prepa hace como 6 meses más o menos, la prepa abierta. De aquí salió para pagar mi inscripción y creo que 2 meses de colegiatura. Pues por mi papá que me dijo que le ayudara, le echara la mano. En ese entonces acababa de reprobar el tercer semestre en el CONALEP. Y como no tenía nada que hacer, me dijo que le ayudara, que le echara la mano aquí en el negocio. Y le dije que sí. Pues como vi que, bueno, me gustó el trabajo y aparte, pues como es familiar, no lo veo tan pesado, me quedé aquí. Bueno, estamos aquí en el centro de Tejalpa, invito a la comunidad que reciclen, ¿no? Que junten PET, cartón, aluminio, aquí les compramos de todo. Era basura, ahora ya no es basura, que quede claro. Ya es un material reciclable que con eso mismo se producen muchos beneficios a nosotros mismos. Nos conviene reciclar y trabajar unidos, es lo que yo gustaría invitar a la gente. La invito de hecho antemano, que nos apoyen y aquí estamos para servirles. ¿Qué son los centros de acopio de residuos sólidos reciclables? son espacios físicos comunitarios o particulares prestados por los ciudadanos, donde la población acopia sus residuos que a la vez son vendidos a los recicladores. Contribuyen a la educación y concientización en el cuidado del medio ambiente. Son generadores de empleo y sobre todo proporcionan la satisfacción de saber que con estos colaboramos con el cuidado de los recursos naturales. Uno de los beneficios que podemos obtener de la basura al reciclarla, todo lo que es orgánico, se pueden hacer compostas, podemos hacer abono para las plantas. Hay objetos que nos pueden servir para darle otro uso, pueden hacerse artículos de uso para el hogar o artículos para usarlos, ya sea bolsas. No sé, hay infinidad de cosas que se pueden fabricar, muebles también se pueden fabricar, pero también podemos venderlos, ya que hay empresas que compran esos materiales para volver a hacer botellas, hacer cajas, hacer pues artículos que les puedan servir a ellos para almacenar sus productos para embalaje. Bueno, yo separo la basura, por ejemplo el cartón, lo pongo separado, los plásticos, el vidrio, todo eso se vende a los centros de acopio y a ellos se encargan de distribuirlo o darle el uso necesario. Esto me beneficia porque ya cuando pasa el camión recolector de la basura ya no tengo que pagar, ya que yo entrego a los centros de acopio, les vendo toda mi basura, pero ya separada. Yo obtengo beneficios económicos de eso que me sirven para comprar pues, otros servicios u otras cosas que yo necesito. Pero, ¿qué se hace con los residuos? Son vendidos a diferentes plantas recicladoras que procesan y transforman estos materiales para que regresen a la población en diferentes empaques y productos de uso diario. La forma más fácil de reciclar es separar nuestra basura y llevarla a centros de acopio donde por lo general compran el aluminio, cartón y envases de plástico. Además de llevar las baterías a centros especializados para mantener una comunidad limpia, sana y formar buenos hábitos, ya que todos merecemos espacios óptimos y libres. Porque recuerda, una comunidad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Esta fue una producción de Cristian Estefani García Flores y Wendy Elizabeth Martínez Díaz. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti. Porque tu voz es importante. Porque identidad somos todos. Reconstruyendo el tejido social. Con nuestra historia. Vivencias. Nuestras voces. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.